vomito, todo lo que bebo vomito. Vomito en la calle, vomito en el bar, vomito una almóndiga que está sin masticar. Vomito de día, vomito in the night, vomito la priva, el whisky, la sidra y la birra. Las tripas me suenan, esto es un embrollo. Me se escapa un eructo que huele a centollo. La bilis pa' arriba, la bilis pa' abajo. Joder, que acidez con sabor a ajo. Te sube un ardor por la canaleta de tanto hijo puta que hay en este planeta. La vida es un chiste de Barragán. Los dioses no existen, por eso yo digo vomito. Oigo hablar al papa y vomito. Vomito. Escucho la COPE y vomito. Vomita el sistema, vomita tu vida. Vomita al ir a currar cada día. Vomita al alcalde, vomita al ministro. Que frases más punkis me salen del piso. Vomita trocitos de calamar. Vomita la gente que no se arrepiente de haber engullido un perrito caliente. Vomita la gente, por eso yo digo vomito. Veo tu bigote y vomito. Vomito. Te oigo hablar en tejado y vomito. ¿Qué te apuestas que te va? Que ahora mismo vomito. ¿Qué te apuestas que te va? ¿Qué te apuestas que te va? Que ahora mismo vomito. ¿Qué te apuestas que te va? La Campos, Patiño, Jiménez, Los Santos, Anita Obregón y el Lobo del Canto. Vomito. Cada vez que os veo vomito. Torero, madero, cabrón, pastillero, acróbata, mago y el caballero. Vomito la gente que va de palo, bonita versión de Jarabe de Falo. Vomito la gente de estricta moral, que cierra censura, que no deja hablar. Vomito en Enrique, vomito en Chayanne. Vomito no sé qué puto asco me dan. Vomito en Melendi, vomito en Paulina. Vomito si escucho música latina. Vomito la gente que no es de verdad. Vomita esa gente que va de cantante. Me suda la polla, ser intransigente. Vomito en la SAE que cobra y no da. Vomito, bebo una cruz campo y vomito. ¿Qué te apuestas que te va? Que ahora mismo vomito. ¿Qué te apuestas que te va? ¿Qué te apuestas que te va? Que ahora mismo vomito. ¿Qué te apuestas que te va? ¿Qué te apuestas que te va? Que ahora mismo vomito. ¿Qué te apuestas que te va? ¿Qué te apuestas que te va? Que ahora mismo vomito. ¿Qué te apuestas que te va?